Bueno, reencontrándose con familiares, vemos mucha emoción después de la experiencia que les tocó vivir. ¿Qué balance pueden hacer de esto? El balance, como yo recién decía, completamente positivo. Desde que salimos, a pesar de que se anunciaba un paro, en el camino se levantó y la recepción a la isla, todo positivo, es mucho. A pesar, ¿no es cierto?, de que es un lugar donde se agolpan recuerdos tristes, pero fue compensado por el cariño de la gente, la recepción de la gente, el amor de la gente y las lágrimas de la gente aún cuando nos estábamos despidiendo. Es un crisol de razas allá también, ¿eh? Nos encontramos con un montón de gente, pero positivo absolutamente. Sabemos que se dio una situación muy particular y que tiene que ver con un casamiento. ¿Nos puede contar de eso? Sí, tal cual. Todo surgió en Río Gallego. Nos encontramos allí esperando el avión para Malvina con otra persona. Nos pusimos a hablar, dice, ¿dónde van ustedes? A Malvina, dice, yo también voy a Malvina a casarme. Dijimos nosotros, a casarte. Entonces yo, o los dos, porque hablábamos los dos, le dijimos, bueno, díganos en qué iglesia se van a casar. No, dice, por iglesia no nos podemos casar por una cuestión que ya somos divorciados y casados por segunda vez no nos dan la bendición. Entonces, bueno, digo, mira, digo, yo soy pastor evangélico y yo no les puedo negar la bendición. Piénsenlo, charlenlo y somos materia dispuesta. Así que se casaron por el juez de paz de allá, nos llamaron, así que hubo también boda, ¿sí bien digo? Una boda de casamiento en una casa donde estuvo el juez de paz también, donde se organizó todo, que no era una iglesia, pero sí se hizo tal cual como se hace en una iglesia. También el testigo fue particular. Ni hablar. El testigo y la testigo no fueron nada más ni nada menos que Tony y su esposa Mariela. Bueno, Tony, sí, Mariela es uruguaya y Tony fue y es el hombre que ayudó y recogió al piloto argentino cuando cayó el avión abatido. Lo recogió, le dio de comer, lo atendió y cuando le preguntó qué era lo que quería hacer, le dijo volver a las tropas argentinas. Y él lo devolvió a las tropas argentinas. Contame, ¿qué significó para vos reencontrarte con el paisaje de Malvinas después de tanto tiempo? Fue maravilloso, caminar solo los dos en medio de la turba y del campo. Caminamos durante muchos kilómetros, recorrimos todas las posiciones y ahí realmente pudimos ver el sufrimiento que pasaron tanto los soldados argentinos como los soldados ingleses para la guerra, ¿no? El frío, el piso que se hundía, nos embarramos, nos mojamos igual que ellos, así que vivimos toda la experiencia y bueno, y fuimos a llevar un mensaje de paz y bueno, y eso fue lo que recogimos, sembramos paz y recogimos paz también. Fue muy bueno todo lo que vivimos. ¿Se encontraron con algún otro excombatiente, no solamente argentino, sino británico allá? Británico creo que había uno, no tuvimos posibilidad de charlar, pero fue un excombatiente argentino que fue el que llevó la banda de Dayton, que es una banda que fue a confraternizar con los entre ingleses y argentinos. De hecho, la banda también tocó en el casamiento, así que hicimos una familia. Estuvimos juntos durante muchos momentos de la isla, nos despedimos acá con ellos en... acá en el aeropuerto, en el aeroparque, y bueno, con fantasía de que vinieran a tocar acá y todo un montón de cosas que posibilidad se podía haber que vinieran a tocar. Así que estamos ahí realmente muy contentos y agradecidos a toda la gente de la isla que nos abrió la puerta como nunca. ¿Con ganas de volver o con ganas de quedarse más tiempo allá? Y que ellos quieren que nosotros volvamos. La verdad que sí, no, el tiempo no nos alcanzó. No tuvimos tiempo de aburrirnos un minuto, solamente para conectarnos con la familia, lo teníamos por internet. Es todo caro, ya es todo una vida totalmente diferente, mucha diferencia de... Si no hubiera sido por la ayuda del intendente municipal, nosotros no hubiéramos podido hacerlo, porque por nuestra propia cuenta no nos daba el cuero, ¿no? Pero gracias a la municipalidad pudo realizar este sueño y estamos muy agradecidos con eso.